muy importante, está alineado con lo que nos ha pedido el presidente Piñera, escuchar a la gente, estar con la comunidad. Y en ese sentido, la Caja de Crédito Prendario está organizando una actividad de participación ciudadana, donde los usuarios opinan, proponen, y así también se buscarán las mejores condiciones para que siga funcionando el sistema y de la mejor forma posible.